Gran Chico, Gran Chico, Gran Chico, juega el Gran Chico, play, hey, juega el Gran Chico, play, play, juega el Gran Chico, play, hey, hey, juega el Gran Chico, play, play, juega el Gran Chico, play, hey, hey, juega el Gran Chico, play, play, juega el Gran Chico, play, hey, juega el Gran Chico, play. Muerte me queda grande, quiero un plan, hay que funcione. El tiempo es algo que me jode, mucho que me roben. El dinero y el honor propio de un Ronin, sin clan, sin sensei. Apilas el filo de la ley, juega el Gran Chico Play. La película que me monto empieza hoy. Soy todo lo que tengo y lo que doy. Es mío para siempre, es mío para siempre. Soy una solución que implica un problema, un misterio, una foto desenfocada, un giro inesperado, un dilema. Cielo tan frío que quema, ríos de tinta, ríos de sangre, me río de vosotros cada día. Soy algo que antes de vivir yo ya existía y seguirá cuando llegue mi día. Por eso exprimía y exprimía. Ya sé que no se puede, pero yo lo quiero todo, al menos por un día. Todo cerdo lo tiene y yo lo sabía. La soñé como quería, yeah. Y la quería como la soñé. Juega el Gran Chico, play, hey, juega el Gran Chico, play, juega el Gran Chico, play, hey, juega el Gran Chico, play. La mirada del tigre todavía en mí. 15 minutos de fama son la cara en la que escupí. A, en la cara B, detrás de la puerta 2, duerme en el garaje el animal que liberaré. Quieres ser famoso, lo sé, eres un loser, lo sé. Os tengo donde siempre quise pisar. Está todo pensado mil veces. No hay espacio para improvisar. Esto no puede seguir así. Es mi oportunidad. Y ya no existe un plan B para mí, para mí. Esto no puede. Esto no puede. Return to homepage. Homepage. Return to Wendy. Return to Wendy. Homepage. P3. Play, juega el Gran Chico, play, juega el Gran Chico.